tú sientas las notas modernas de este mambo, esta melodía vivirá. Mi mambo, es para bailar. Cuando tú sientas las notas modernas de este mambo, esta melodía vivirás. Tú bailarás al son de ritmo cubano, y aquí lo escucharás bien armonizado. Mi mambo, mambo es para bailar. Mambo, mi mambo.